una enseñanza de algunos 30 minutos sobre, sentí en mi corazón hacer esto porque Dios me ha permitido escribir, muchos hermanos quizás no lo saben, Dios me ha permitido escribir 92 temas de enseñanza. Hemos tenido una jornada semanalmente estudiando la palabra del Señor y escribiendo. Y estas son las lecciones que nosotros damos en nuestros grupos de células Gales en los hogares. Y muchas personas que están en las células pueden disfrutar de esto. Entonces, quizá el que todavía no pertenece a un grupo celular, viene a la iglesia, recibe la palabra, pero quizá no está estudiando como los que están en la célula. Entonces, yo quisiera darle a conocer hoy, por lo menos un resumen de lo que estamos enseñando desde este mes de enero, dado que este año es el año 2012, proclamado como el año de ejercer la autoridad del reino. Diga conmigo, autoridad del reino. Entonces el Señor puso en mi corazón que comenzáramos a estudiar una serie llamada Autoridad del Reino. La lección número uno que se dio hace 2 semanas, el tema fue creados para gobernar. En la lección número 2, la semana pasada, vamos a ver si alguno de las células que están aquí, ¿cuál fue el tema de la semana pasada? Vamos a ver. Cuando se pierde la autoridad, muy bien. Y el tema para este jueves es la promesa mesiánica. Vamos a repetir los temas. Diga conmigo, creado para gobernar, cuando se pierde la autoridad y la promesa mesiánica. Y yo quiero, no tengo el tiempo para desarrollar todo esto, son 3 horas de enseñanza, pero voy a tomar por lo menos un poco de cada uno para dar un resumen de lo que estoy enseñando en las células hasta el día de, hasta el próximo jueves. ¿Qué le parece? Abra su Biblia conmigo, Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis, el capítulo 1. Lo primero que tenemos que entender y que enseñamos es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó en el principio, ¿qué? Los cielos y la tierra. No dice el cielo, dice los cielos. Porque en la Biblia, específicamente hablando de los cielos, se hablan de 3 cielos. Cuando usted lee 2 de Corintios capítulo 12, el versículo 1 al 2, Pablo dice que él tuvo una experiencia donde fue arrebatado al 3er cielo, donde está el paraíso de Dios. El 2er cielo es lo que se conoce como la atmósfera, que tiene que ver con los planetas, con el sistema solar y todas las galaxias y todo eso. Y el 1er cielo es el cielo que nosotros vemos. Pero cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, está hablando de que Dios entonces estableció su reino. Dios estableció su gobierno. Y Dios creó los ángeles. Dios creó espíritus. Dios creó todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lee Colosenses 1:16, va a encontrar que es el versículo que resume que Dios creó todo. Y por eso, como Él creó todas las cosas, Él gobierna todas las cosas. Busque en su Biblia Colosenses 1:16. Y solamente me voy a detener para leerlo, para seguir avanzando, porque sabemos que es un resumen de las clases. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, mírenlo ahí. ¿La que hay dónde? En los cielos, Colosenses 1:16 estoy. ¿Y las que hay dónde? En la tierra. Repita conmigo, visibles e invisibles. Diga conmigo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces es interesante que Dios crea todas las cosas. Entonces su reino, que es el campo de acción de su soberanía, incluye todo el universo físico y el mundo espiritual. No hay nadie más grande que Dios. No, que eso es, una cosa mala tiene poder. Eso está por muy por debajo. El Dios de nosotros es alto y sublime y es todopoderoso, todopoderoso. Amén. Ahora, la palabra autoridad es importante entenderla porque es la palabra en el griego exousia, que significa el derecho de actuar, es el derecho a utilizar el poder, la capacidad o autoridad delegada. Muy importante ese principio porque después que Dios crea todas las cosas, Dios hace su creación y Dios lo que tiene en propósito es poner en la mano de su máxima creación la autoridad para que pueda ejercer el dominio sobre todo lo creado. Si usted puede leer conmigo Génesis 1:26, por favor, vamos a entender rápidamente a quién se refiere. ¿Qué dice Génesis 1:26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré. Entonces Dios, hay muchas cosas que enseñar ahí. Dice, hagámoslo a nuestra imagen. Está hablando de pluralidad. Dios nos hizo a nosotros, a cada uno de nosotros, a su imagen. Pero cuando Dios habló, dijo, a nuestra imagen. Algunos teólogos dicen que se estaba refiriendo a la Trinidad o a la Triunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero nuestra imagen también puede indicar que nosotros, Dios nos creó a nosotros, creó a Adán, con cualidades muy parecidas a Dios, tales como la razón, el intelecto, la voluntad, la personalidad, la inteligencia, la sabiduría. Miren, fue tan grande que Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén, ponle el nombre a todos los animales. No fue Dios que le puso el nombre a los animales, sino le dijo a Adán, ponle los nombres a los animales. Wow, pero qué poder le dio, qué autoridad. Ya tenía Adán toda la sabiduría de Dios para administrar lo creado. Cuando Génesis 1:26 en la nueva traducción viviente dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sea como nosotros. ¡Wow! ¿Sabe lo que Dios hizo? Para que usted lo pueda entender mejor, guardando la distancia. Pero cuando usted tira una fotocopia, ¿verdad? Te dice, mire, eso es una fotocopia. Usted ve, no es el original, pero es una copia. Dios lo que hizo fue, déjame poner algo de mí mismo. Yo enseñé que en la versión en inglés, King James, es que hagamos al hombre de nuestra imagen. De dentro de nosotros vamos a sacar al hombre. Y Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén para ellos ser una representación exacta del reino de Dios ahora en la tierra. El que tenía que gobernar la tierra y el que estaba llamado a tener señorío sobre la tierra era Adán y Eva. ¿Ustedes creen que una cucaracha podía dominar a Eva? ¿Ustedes creen que Eva se iba a subir rápidamente a una silla? ¡Una cucaracha! No. Denle la mano a su hermano, dígale. Pero se hace ahora, ya se hace ahora. ¿Ustedes creen que Adán iba a estar corriéndole a un perro? ¡Hay un perro que viene ahí! Adán tenía autoridad sobre todo. Adán tenía autoridad sobre toda la creación. No había temblores de tierra. Gracias por sus amenes. La palabra señorear en el hebreo es la palabra que implica sojuzga la tierra, somete la tierra, ordena todas las cosas, porque tú eres el agente de mi reino para gobernar todo lo creado. En el hebreo también implica, tienes autoridad para someter todo lo que se someta. Y aún te doy autoridad para que sometas algo que se quiera revelar ahí. En otras palabras, Adán tenía autoridad contra la serpiente. Y a veces nosotros decimos, Dios mío, y nosotros cuántas veces nos miramos a un espejo y comenzamos a decir, yo no sirvo. Qué feo. Y el diablo te mete en la mente. Tú fuiste creada, creado a imagen y semejanza de Dios. Tú eres la máxima creación de Dios. ¿Cuántos pueden levantar su mano y alabar a Dios? Aleluya. Tú eres especial. La Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo, Génesis 1:26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Repita conmigo, que tenga dominio. Repítalo de nuevo, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. Dios delegó autoridad al hombre para administrar la creación. Por eso fuimos creados para gobernar. Yo leí un libro hace un tiempo que me interesó mucho, y es un libro que habla sobre que cada uno de nosotros tenemos en realidad el potencial para ser líderes, porque el hombre fue creado para liderazgo. Es verdad. Muchos de nosotros lo que no hemos desarrollado nuestro potencial. Pero Dios, por eso es que usted gobierna algo en su vida. En su casa. ¿Es un líder en su casa? Con cuatro amenes y no tengo muchos líderes, pero está bien. Usted siempre ve, lo que sucede es que Dios puso ese espíritu de liderazgo, ese espíritu de poder administrar las cosas. No sé si me está entendiendo. Ahora, en realidad, cuando entró el pecado, y es el tema número 2 de la semana número 2 que dimos la semana pasada en la célula, cuando el pecado entra, se pierde la autoridad espiritual del hombre. La autoridad original que tenía Adán y Eva. Dios puso al hombre en el jardín del Edén, le dio todo lo que necesitaba. De todo árbol puede comer, pero no hagas esto. Dios probó al hombre. La prueba del hombre se enseñó en esa lección y se enseña es que la prueba del hombre era si iba a estar bajo autoridad. Oigan la prueba. Vamos a ver si vas a estar bajo autoridad. Y es todavía la prueba de mucha gente. Para tú poder ascender a nuevos niveles y para tener autoridad, Dios siempre te va a probar con alguien que es autoridad para ver si tú obedeces. De todo tú puedes comer, pero no pruebes del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, yo enseñé que representa la autonomía humana. Representa el gobernarse a sí mismo. Oiga esto, pastor, ¿y por qué tiene que comer de ese árbol? Lo que representaba el árbol de la ciencia del bien y del mal era que el hombre estaba decidiendo que iba a gobernarse él mismo, que iba a ser autónomo de Dios, que él, no, yo voy a ser como Dios, yo voy a estar gobernando, pero no voy a necesitar, voy a estar yo de mi cuenta, voy a estar independiente de Dios en las áreas de mi vida. Y el pecado entró, el hombre perdió la autoridad de Dios cuando desobedeció. Cada vez que usted desobedece, pierde autoridad. Gracias por sus pocos amenes, gracias. Dígale a su hermano, sé que no han cenado, pero pueden decir amén. Diga, el hombre pierde autoridad cuando desobedece. O sea, Adán perdió su autoridad cuando dejó de reconocer la autoridad de Dios. Eso usted lo ve en Génesis 3, del 6 al 7. Dice que se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. El doctor Dunker en uno de sus libros habla de 3 sentimientos que vinieron al hombre caído, que fue la vergüenza, el miedo y la culpa. Diga conmigo, la vergüenza, el miedo y la culpa. Hermanos y amigos, lo que comenzó a gobernar la vida del hombre, ahora no, ellos no estaban gobernando, ahora esas cosas lo estaban gobernando a ellos. ¿Y cuántas veces la culpa, la vergüenza y el miedo, el temor, comienza a gobernar la vida de una persona? No puedo dormir. Cuidado si pasa esto. Si esta mujer me deja. Si este hombre hace esto. Y la intranquilidad y la zozobra de vida. No estamos llamados a vivir en eso. Pero cuando Adán cayó en el pecado, entró la vergüenza, el miedo y la culpa. Y miren qué interesante, cuando alguien desobedece a Dios, pierde la autoridad entonces espiritual, se aleja de Dios, ellos se escondieron y Dios no sabía dónde ellos estaban. La gente, cuando la gente no anda bien, se esconde. todo lo que ocurrió fue que se rompió la relación con Dios. Su comunión con Dios se rompió. Su comunión se rompió. Dios se sigue relacionando con el hombre porque Dios le habló al hombre, pero esa comunión íntima hubo una ruptura. Y algo muy importante, que es todo lo que había Dios delegado al hombre. ¿Qué le había delegado al hombre? ¿Que gobernara qué? La tierra. Todo eso cayó bajo maldición. Si usted lee Génesis 3:17, miren qué interesante cómo la tierra recibe una maldición y todavía hay efectos de esa maldición en la tierra, porque la tierra gime y está con dolores de parto. Génesis 3:17, y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, perdonen, hermana, pero en este momento fue malo. A veces el hombre tiene que obedecer a su mujer, muchas veces. Porque Abraham, Dios le dijo a Abraham: oye la voz de tu mujer. Sí, para que no crean como que nunca se puede oír la mujer. No. Ahora, en este caso, como la mujer lo estaba incitando a algo malo, hombre que está aquí, nunca oiga a una mujer si lo incita al pecado. Alabe a Dios ahora y disimule, como dice Walter. Diga conmigo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé. A mí me gustó mucho ese texto, porque entonces Adán sabía que no podía comer del árbol. Pero cuando vio a Eva, dijo: ay, Dios mío. Ya ustedes saben, ¿no? No comerá de él. Dice, Dios dijo: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerá de ella todos los días de tu vida. Entonces le está dando una maldición a la tierra. La tierra recibe una maldición ahí. Y de ahí es que vienen, hermanos, tantas cosas que pasan en la tierra. Terremotos, plagas, todas esas cosas. Los efectos de esa maldición que ocurrió con Adán y Eva. Ahora, es interesante que el pecado afecta a toda la raza humana, ya que la muerte entró en el mundo por un hombre. ¿Por el pecado de quién? De Adán. Entonces, la muerte representa también la separación de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán: el día que tú comas de ese árbol, ciertamente, la pregunta, ¿ellos murieron? Sí. Ellos murieron. ¿Por qué ellos murieron? Porque la muerte espiritual entró. Muerte es separación de Dios. Ellos murieron espiritualmente. Hay personas que, yo le dije el domingo, que hay personas que existen, pero no viven. Porque no tienen la vida de Dios. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, es como un vaso de agua, que usted lo tenga lleno de agua y de repente el agua sale. ¿Cómo queda el vaso? Vacío. Por eso el hombre tiene un vacío que quiere llenar. Y ese vacío lo tratan de llenar con tantas cosas del mundo. Entonces el hombre, lo más trágico, que dice la Biblia, que Adán y Eva, Dios decidió expulsarlos del jardín del Edén para que ellos no comieran de otro árbol que había ahí, que se llamaba el árbol de la vida. Y Dios dijo: para que el hombre no alargue su mano y coma del árbol de la vida, vamos a sacarlo de aquí. Pastor, ¿y si el hombre hubiera comido de ese árbol? Bueno, hubiera vivido en pecado para siempre. O sea que el acto de expulsarlos del Edén, aunque fue un juicio, también fue un acto de misericordia. Un acto de amor. ¿Para qué? Para que ellos pudieran entonces tener oportunidad. Ahora, las consecuencias del pecado vienen. Por ejemplo, hay personas que dicen: bueno, yo hago un pecado y luego me arrepiento, vuelvo a hacer otro pecado. El asunto es que el pecado, Dios te perdona, pero tiene consecuencias. Hay consecuencias del pecado que a veces vienen a nuestras vidas. Ahora, lo más interesante de esto, y es la clase de esta semana que viene, Señor, dame poder de resumen. La clase de esta semana, de este jueves, en las células, va a ser la promesa mesiánica. Frente a un hombre caído, y sigo con lo del domingo, tanto. Lean conmigo Génesis 3:15 ahora, que es la clase que toca esta próxima semana. Génesis 3:15. Si usted lee el 15, tiene que leer el 14 por lo menos la parte inicial del 14 para que vea a quién le está hablando. El 14 dice, Jehová le dijo ¿a quién? A la serpiente. Ya leímos eso, por cuanto esto hiciste, serás maldita entre todas las bestias, todo eso, ¿verdad? Pero leamos el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá, ¿dónde? En la cabeza. Y tú le vas a herir en el calcañar. Le voy a leer la traducción del lenguaje actual. Oigan cómo dice esta traducción. Otra Biblia, pero no es diferente, sino que tiene otra traducción, pero el sentido es el mismo. Haré que tú y la mujer sean enemigos. Oigan a Satanás, Dios le está hablando a la serpiente, era. Dios le dijo a la serpiente, haré que tú y la mujer sean enemigos. Oigan, oigan mujeres, oigan eso. Y van a ser enemigos, la simiente de ella, los descendientes de ella serán enemigos de la descendencia o la simiente que tú tienes. Y le dice algo más, un hijo suyo, un hijo de la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Estaba anunciando la primera profecía acerca de Cristo. En el Edén, en el mismo lugar donde el diablo hizo caer al hombre en pecado, que lo engañó, lo tentó, el hombre cayó. Ahí mismo Dios vino y le dijo, voy a poner una enemistad entre ti y la mujer. Y te anuncio algo, viene alguien de la descendencia de esa mujer, de la mujer, que te va a dar un golpe en la cabeza. Me imagino que la serpiente quedó media confundida. ¿Cómo? Porque una herida en el talón es una herida menor, pero una herida en la cabeza, y a la serpiente se mata por la cabeza. Lo que estaba anunciándose ahí es primero la primera profecía y la primera promesa de la venida del Mesías. Ya la serpiente se le dio una sentencia. Aleluya. Hermanos, y este jueves en los grupos celulares se va a enseñar sobre Génesis 3:15. No le voy a poder enseñarlo todo porque no van a la célula después. Solo le voy a enseñar esto. Le voy a despertar el apetito espiritual solamente. ¿Están aprendiendo algo? Oigan esto. Cuando Dios da esa palabra, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, haré que la mujer y tú sean enemigos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le vas a morder el talón. Inmediatamente, lo que Satanás pudo ubicar en su mente era, bueno, pues entonces, si de la descendencia de la mujer viene alguien que me va a dar un golpe en la cabeza, ¿quién será? ¿Quién va a ser? Dios no le dijo, yo voy. Dios le dijo, viene alguien de... Ay, Dios, ese Dios de nosotros. Dejó a Satanás medio... Entonces, ¿qué hizo Satanás? Yo quiero buscar dos citas bíblicas para que ustedes vean qué interesante va a estar esto. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué? Y lo mató. La gente mira esa historia y dice, ¿Caín mató a quién? Todo el mundo, hasta los inconversos, la gente que está allá afuera, ¿saben eso? Sí, Caín que mató a Abel. Busque conmigo Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12 nos va a dar a nosotros una explicación o añade un ingrediente muy importante para entender qué estaba sucediendo en el mundo espiritual. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín. Vamos a leerlo. Diga, no como Caín. ¿Qué dice ahí? Ay. No como Caín, que era de quién. Ay, hermano, pero miren lo que dice aquí ahora. Que no como Caín, que era del maligno. Otras traducciones lo interpretan. Que llegó a estar bajo la influencia del maligno. Que abrió la puerta de su corazón para que Satanás entrara y le pusiera el deseo de matar. Y solamente hago un paréntesis, ¿cuánta violencia hay ahora? ¿Ustedes creen que es normal que un hombre, de que como a su esposa o a su esposo, lo mate? No como Caín, que era del maligno. Ah, pero entonces Caín era del maligno. No, él abrió la puerta. Si usted lee el capítulo 3, Dios, cuando ellos llevaron la ofrenda y Caín llevó su ofrenda y Abel llevó la ofrenda, dice la Biblia que Dios miró a Caín, que estaba enojado. Hermano, ¿ustedes saben lo que hizo Dios? Habló con él y le dijo, ¿qué te pasa? Óigame, pero ese Dios de nosotros. ¿Y por qué estás enojado? Y le dice, quiero decirte algo, el pecado está a la puerta. La traducción ahí en el hebreo es, el pecado está como un demonio tocando la puerta para que tú le abras. Y como Caín le abrió la puerta a la envidia, antes de Caín matar a Abel, la envidia mató a Caín. Hasta yo mismo, eso no estaba aquí en el bosque, fue ahí que me vino. Ahora, pastor, ¿y qué usted no quiere enseñar con eso? Había una promesa de la simiente de la mujer. Voy a levantar uno que te va a aplastar la cabeza. Satanás dijo, cuidado si es este. Y de una vez empezó, dijo, Caín, mata a ese hombre. Caín. Y le puso los sentimientos a Caín para que destruyera a Abel. Ahora, Juan 8:44, y ya estoy cerrando. Juan 8:44 da una explicación, todavía completa la idea de quién estuvo en la creación en ese tiempo con Caín y Abel y quién fue que mató a Abel. Cristo está hablando con los fariseos y le dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino. Oigan esto. Y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. En otra traducción dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿Y cuándo fue que él mató? ¿Y cuándo él asesinó a una persona? ¿Y Caín, que era de él, viene a robar, a matar? Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Ahora, qué interesante, y no tengo más tiempo para entrar en esto, porque bajo ese fundamento, usted puede entender entonces por qué Faraón mandó a matar a Moisés. Mándalo a matar a todos los niños varones. ¿Quién le dijo a Faraón, manda a matar a todos los niños varones? De la simiente de la mujer van a ser un hijo varón que te aplastará la cabeza. Satanás dijo, cuidado si este que me va a aplastar la cabeza. Y los que estaban naciendo no eran Jesucristo, eran tipo de Jesucristo. Porque Moisés fue un libertador. Y por eso, hermanos, cuando ustedes leen la Biblia así, cuando leemos la Biblia así, vemos que detrás de los hombres hay entidades espirituales manejando ciertas cosas y tratando. El conflicto espiritual que se armó ahí en Génesis 3:15, le decía a los líderes de célula, que fue, según mi opinión, el primer decreto de guerra espiritual de la Biblia en cuanto al hombre, que hubo una guerra cósmica primero en cuanto a Lucifer. Pero aquí debajo, pondré guerra. Oh, Dios mío. Pero Dios había dicho, el que va a nacer te va a aplastar la cabeza. Lo bueno de Dios es que Dios puede anunciar algo en Génesis y pasar 6,000, 7,000, 10,000 años y cumplirse. El diablo intentó, déjame ver, le tiró a Moisés. Después que le tira a Moisés y no puede, dice el libro de Hebreos, que por la fe Moisés fue escondido porque le vieron un niño hermoso. ¿Ustedes creen que el niño hermoso? ¡Ay, qué nariz más bonita! No es por eso. Le vieron un niño hermoso porque vieron propósito de Dios en él. Y cuando Dios tiene un propósito con un niño, el diablo lo ataca. Cuando, ay, Dios mío, cuando el diablo sabe, se huele que hay un propósito de Dios con alguien, el diablo le va a atacar. Muchos de los hijos de ustedes son atacados porque hay propósitos de Dios. Pero el propósito de Dios se cumplirá en ellos y Dios lo va a preservar y lo va a guardar. Alabado sea su nombre, porque hay grandes propósitos de Dios con ellos. El poder del resumen. Está interesante la clase de esta semana, ¿verdad? ¡Wow! Si usted no está asistiendo a un grupo de células, se está perdiendo un manjar tremendo. Investigue qué casa le queda cerca. Estamos estudiando esto porque esto nos va a ayudar a nosotros entender la revelación de la autoridad de Dios. Termino con esto. Las preguntas, no me las contesten ahora, por favor. Las van a contestar en sus grupos de células. ¿Por qué Satanás incitó a Caín a matar a su hermano Abel? ¿Qué relación tiene ese suceso con Génesis 3:15? Y lo último es, en la promesa del Mesías, en Génesis 3:15, hubo una declaración o una sentencia que decía, la cabeza de la serpiente será aplastada. Esto representa un golpe mortal. Y la gran pregunta, ¿cuándo se daría ese golpe? ¿Cuándo se le daría ese golpe? Pónganse de pie. Pónganse de pie. Bueno. Padre, gracias por tu palabra. De verdad, Señor, que no tenemos palabra con que agradecerte la iluminación del Espíritu Santo. Gracias porque estamos escudriñando, Señor. Y cuando encontramos esto en Génesis, nos damos cuenta que tú siempre has tenido un plan. ¡Aleluya! Tú no improvisas, tú tienes un plan. Y gracias por lo que tú dices se cumple. Y gracias, Dios, porque a pesar de la guerra y de la lucha, ya tú habías declarado de antemano un vencedor. ¡Aleluya! Y yo declaro hoy que cualquier hermano o hermana que esté en cualquier lucha, profetizo sobre él o sobre ella que ya hay un vencedor. ¡Oh, gloria a Dios! Ya hay un vencedor. Puedes levantar tus manos, decirle, Señor, hay un vencedor. Aleluya. Podemos adorar a Dios un momento. Aleluya. Hay un vencedor. Se llama Cristo. Él venció al diablo. Y la serpiente le dieron el golpe mortal en la cabeza. Ay, Dios mío. ¿Sabe algo? Pastor, Satanás me está atacando. ¿Sabe lo que Satanás te ataca? Pero con un golpe mortal en la cabeza. Él te ataca, pero él está herido. El que está herido es él. Él no tiene autoridad y poder sobre ti cuando tú estás bajo la cobertura de Dios. Porque tú estás bajo la cobertura del que lo venció. Aleluya. Tú puedes levantar tus manos y dar gracias a Dios. Hubo una promesa mesiánica. Gracias por Jesucristo. En quien tenemos redención, en quien tenemos el perdón. Y hoy te damos gracias por la victoria de Jesús. Y te damos gloria. Alce su voz, dígale gracias por la victoria de Jesús.